viernes 5 de mayo, y por ser niños recién nacidos, busquen ansiosamente la leche espiritual no adulterada que les permitirá crecer hasta que alcancen la salvación. 1 Pedro 2, versículo 2. Leche espiritual no adulterada. La leche materna, el mejor alimento para un niño recién nacido. Pienso que el autor de la epístola se refiere a la palabra pura, a la palabra sola, que vendría a ser la esencia de la lucha y obra de un Martín Lutero, volver a lo auténtico, a la razón de nuestra fe. A los creyentes les daban leche adulterada, contaminada con enseñanzas y doctrinas que no tenían nada que ver con el Evangelio. Y entonces se produce la Reforma en el siglo XVI como respuesta a la corrupción y a la decadencia que reinaban en la Iglesia y en la sociedad. Pero sabemos que esa reforma, que sin lugar a dudas marcará un antes y un después en la historia de la Iglesia y de la humanidad, también le abrió la puerta a nuevos males. En nuestros países hay miles de iglesias y todas reclaman para sí la verdad. Todas dicen predicar la leche no adulterada. ¿Cómo aprender a distinguir entre la buena y la mala leche? El reformador Martín Lutero hablaba de la comunidad de los creyentes emancipados. Y para llegar a ser un cristiano o cristiana emancipado, tengo que aprender a vivir con la palabra. En mi infancia pasé mucho tiempo en la casa de mis abuelos. Todas las mañanas, antes de desayunar, comenzaban el día con la lectura bíblica y una oración. Lo hicieron de una manera muy sencilla, ya que nunca habían hecho ningún curso, ninguna capacitación. Entendían la palabra a partir de su propia realidad. Para mí, el nene de unos 7 años, fue un testimonio que me ayudó a encontrar mi camino como testigo del Evangelio de la Salvación. Una reflexión de Rainer Kallmbach para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.